la Luna con Jesús Guzmán. Señores, por fin se me hizo salir de una cortina como los late night shows. Yo soy Jesús Guzmán, bienvenidos. Esto es En la Luna con Jesús Guzmán. Y hoy es el programa de celebración de un aniversario. Cumplimos un año en las redes, un año en YouTube. Ha sido grande, grande, grande, grande la experiencia. Muchos éxitos, un trancazo en YouTube. Somos algo ya verdaderamente grande, que le queda grande al canal. Hemos sido ya virales. Amistad con todas y todas y todas las celebridades. Vamos a ver, fíjense, vamos a la calle. A platicar con la gente, a ver su experiencia de ver En la Luna con Jesús Guzmán en YouTube, y después vamos a hablar con los invitados, con las celebridades que ya son amigos, entrañables, casi hermanos. Somos una familia en esto de En la Luna. Vamos a las calles a ver qué opina la gente de este gran fenómeno que ha sido por un año En la Luna con Jesús Guzmán. Oye, ¿has visto En la Luna con Jesús Guzmán? No. ¿Nunca? No, nunca. ¿Has oído hablar del programa? No, tampoco. ¿Y sabes quién es Jesús Guzmán? No. Gracias. Sí, ¿ya viste En la Luna con Jesús Guzmán? No. ¿No sabes quién es Jesús Guzmán? Ni idea quién sea, ¿eh? ¿Ya viste En la Luna con Jesús Guzmán? No, nunca lo he visto. ¿Ni has oído hablar del canal? No. ¿Tú? No, tampoco. ¿Y saben quién es Jesús Guzmán? No. ¿Tú tampoco? No. ¿No lo has visto? No, de hecho no tengo ni idea. ¿Ni conoces a Jesús Guzmán? No, la verdad que no. ¿Qué les parece En la Luna con Jesús Guzmán? No. ¿No lo han visto? No. ¿Tú no lo has visto? No. ¿Tú? Tampoco. ¿Y a Jesús Guzmán lo conocen? ¿Guzmán? ¿El narco? Ok, bueno, tampoco podemos esperar que ya todo mundo lo haya visto, ¿no? Pero vamos con la gente que sí lo sabe, con la gente que lo ha vivido desde cerca, que me ha tenido cerca, que han tenido y vivido la experiencia de conocerme y de estar conmigo. Bueno, las celebridades, amigos entrañables, como lo dije, hermanos, gente que sí me conoce y que lo sabe. Vamos a ver cuál ha sido su experiencia de haber estado en el programa. Mi querido Jesús Guzmán, ¿qué tal? Soy Regina Blandón, la madrina de tu primer programa, a falta de que Belinda pudiera asistir ese día, así que muchas felicidades por un año de En la Luna con Jesús Guzmán. Y mira, hasta tengo un globo aquí. Es el de mi cumpleaños, pero. Primer aniversario de La Luna, muchísimas felicidades. Con un poco de movimiento en este mensaje, parece felicitación para Carpool Karaoke, pero no. Es para La Luna y es para ti, Jesús Guzmán. Me encantó estar contigo en tu programa. Feliz aniversario, mi queridísimo Jesús Guzmán. Feliz aniversario de En la Luna con Jesús Guzmán. Muchas felicidades. Un año de La Luna con Guzmán. Muchas gracias por haberme hecho parte de tu familia y por haberme dejado participar. Que vengan más. Feliz aniversario, que cumplan muchos años más de éxito. Un fuerte abrazo y un beso. Pues felicidades por tu aniversario de En la Luna, Guzmán. Y pues que sean muchísimos más y vuelve a invitar, güey, mira estos. Eres un chinguetas y te adoro con todo mi corazón. Felicidades, gracias por darme la oportunidad de estar en La Luna también dos veces. A Jesús Guzmán y a pues, toda la banda que hace La Luna, estas son las mañanitas que cantaba el Facundín a los programas. Bueno, pues a los... no sé qué sea este desmadre, se las cantamos así. Vamos a ser sinceros, yo no tenía ninguna intención. Es más, cuando me dijeron, te invitó Jesús Guzmán, dije, who the fuck is Jesús Guzmán? No tenía ni la menor idea. Pero, que me mandan el Chavo del Ocho animado y descubro que la voz del Chavo del Ocho es nada menos que Jesús Guzmán. Y dije, oh, señor, oh, Dios. Decidí estar con él y ahora no solamente decidí estar con él, quiero estar otra vez con él. Peladas y pelafustanes, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Gusto saludarles. El mundo está atravesando por momentos catastróficos, complejos, oscuros, nebulosos. Podría uno pensar que el mundo está a punto de irse al carajo y que estamos a punto de morir, que la humanidad está a punto de desaparecer. Pero de pronto uno se da cuenta que existen cosas como el programa del Puñetas de Jesús Guzmán en La Luna, que cumple un año de vida. Entonces eso nos hace pensar y nos confirma que el fin del mundo no está tan cerca. Si este güey logró cumplir un año con este programucho que tiene, en redes digitales y en YouTube, insisto, el mundo está a salvo, sin lugar a dudas. Miquísimo Jesús, te mando muchos besos, abrazos y te mando bastantes, bastantes arrimones. Muchas felicidades. Sé que tu programa más visto fue el que hicimos tú y yo, en donde yo comandé, ¿no? Yo comandé el programa, te quité el micrófono, te hice a un lado y te dije, ahora sí vamos a hacer un show de altura, de alcurnia, putísima madre. Te mando un fuerte abrazo, Jesús. Sabes que se te respeta, que se te admira. Muchas felicidades. Ha sido un programa fantástico, con grandísimos personajes, disímiles personalidades, que ha tenido éxito importante. Cuídate, cabronazo. Suerte, felicidades. Pero Jesús Guzmán, no lo ubico, güey. No lo conozco. La verdad es que... Jesús Guzmán... No, help. ¡José! ¿Es de qué es el programa? ¿De qué es el programa? ¡Es de entrevistas! Es un programa muy divertido. No me lo pierdo nunca. Jesús Guzmán. Es Guzmán, ¿verdad? Sí, güey. Sí, es Guzmán. Increíble. Feliz aniversario. Me dicen que fui. La neta es que no recuerdo muy bien. He ido a muchos programas, entonces a lo mejor sí. De todas maneras, pues qué padre que lleve un año. Lo veré. Seguramente ha de estar padre. Si lleva un año, debe ser... a lo mejor interesante, donde se transmite, si me dicen, yo con muchísimo gusto lo veo y ya después, al siguiente año ya puede ser una felicitación más honesta, ¿no? Ahorita se da más porque no quiero quedar mal en caso de que sí haya ido. ¡Felicidades, Juan Guzmán, por tu programa! ¡Jesús Guzmán, por tu programa! ¡Javier Guzmán, feliz cumple... ¡Jesús! ¡Feliz cumpleaños! El aniversario de su show. ¡Ah! Ah, ya, creo que ya sé quién es. Un año. Sí, anda. Órale. Pero es internet, ¿no? Sí. Sí, seguro, porque un año así en tele abierta normal, o sea, no dura nunca. Entonces, un año para Jesús Guzmán. Sí. En la luna, ok. Hola, ¿cómo están? Yo soy Cha y quiero mandar un saludo enorme a mi queridísimo hermano Jesús Guzmán por este primer año en la luna. Jesús, que sea el primero de muchos más, te mando un abrazo enorme. Quiero felicitar a Estrellados por su ¿cómo? En la luna. Uy. Felicidades a En la Luna por su primer aniversario. Un abrazo muy grande a José Guzmán por este año de tanto ¿qué? Jesús. Jesús Guzmán por este año de tanto éxito. Yo es un programa que no me lo pierdo. ¿Ni Eugenio? Ok. Pues bueno, yo creo que hay que chingarle más. Tenemos que trabajarle para ser famosos, para ser virales y para ser un éxito. Pero ha sido una gran experiencia este año. Quiero dar las gracias a todos los que han sido parte del equipo técnico, de todo, desde producción, postproducción, grabación, Jorge Zavala, Sofía Estefani, que han estado en las luces y en el audio y en la cámara, Memo López, que estuvo también en postproducción de audio. Es que no quiero decir porque luego se me va a olvidar gente. Jerry, que también estuvo en la postproducción de color, corrección de color. Fernando Díaz de León, que es el director y editor y postproductor de este programa. Obviamente a nuestra super gran producer de la vida, Paola Felgueres, que es la productora más guapa y además más eficiente y más gritona y regañona, se los tengo que decir, de este planeta, pero sin ella no sería posible. A todos los que nos hacen las tazas maravillosas, ¿cómo se llaman? Ahora ya estoy yo como todos los del video. Ulises, gracias por las tazas maravillosas que ahora la gente las quiere, algunas están firmadas, y gracias de verdad a los community managers desde Pepe Huicho, ¿no? Pepe Huí, que nos echaste la mano en el arranque de todo esto, a Dani Figueras y Alan también, gracias por estar con nosotros de Dar Entertainment, por ayudarnos a subir los programas, a hacer tweets, Instagram, etcétera. No sé qué más me falte, y pues a todas las personas que han sido parte, a todos los artistas, bloggers, youtubers, etcétera, que han aceptado estar en el programa. Gracias, de verdad, espero estar otro año más aquí con ustedes, y que haya más en la luna con Jesús Guzmán. Me voy con mi mamá, que sí sabe quién soy. Me voy a celebrar. ¡Ma! ¡Soy yo! ¡Ma! Me encanta que esté de regreso Andrés Manuel en la contienda política, porque cuando lo veo hablando frente a millones de personas,